Es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. Estamos todos podridos, cubiertos de mierda hasta la cabeza, con una manga de locos, y estos estaban pensando en la Tercera Guerra Mundial. Videla es uno de los vencedores de la guerra justa. ¿Usted se da cuenta la locura a la que estábamos sometidos los presos? Luego de un rato, no sé, para mí fue mucho, me ataron de pies y de manos y me pasaron electricidad por los genitales. Y también me daban en la boca, en la nariz y en los ojos. Se está enjuiciando al ejército y pretendiendo reprobar lo que constituye un motivo de orgullo para la totalidad de los cuadros de la fuerza. Una vez que yo salí a libertad, que quisimos tener otro hijo, yo de un pecho no lo pude amamantar porque fui quemada las glándulas mamarias con la picada eléctrica.